interesante que tiene tu forma de caminar. Y que me gustan tus gestos cuando hablas y tu sonrisa angélica. Y cuando duermo siempre por las noches me hacen soñar. Y quiero besarte eternamente, sentir tus labios rozando mi cuerpo con gran pasión. Y yo dejando que juegues con calma, porque tus caricias me llenan el alma. Porque está lindo decir lo que siente mi corazón. ¿Por qué?